psicología es algo distinta, pero siempre nos excluyen por hacer lo mismo que el resto. Nadie nunca nos preguntó qué pensamos acerca de nada, pero siempre nos consideran un mal elemento. No sé muy bien cuál es la lógica de esa actitud. Mostramos simplemente nuestro lado más humano, por ser el perfecto enlace entre lo sagrado y lo profano. Fuimos desterrados, expulsados. Conocemos tierras más allá del horizonte, donde se conjugan la libertad y el placer, pero en todos lados se halla la misma hipocresía, siempre el mismo descontrol con pacatanería. No sé muy bien de qué les sirve tanta represión. El gusto de lo inmoral es mucho mejor, por ser el perfecto enlace entre lo prohibido y lo permitido.